porque van a trabajar solamente los fines de semana y 7 horas, ¿ok? Porque tú me dices, no van a trabajar fines de semana todo el día, ok, está bien, pero 7 horas es imposible, ¿verdad? Que ningún partido, ninguno, óyeme bien, pueda cumplir la meta, ¿entiendes? No pueda cumplir la meta porque hay que llevar a la gente y ponerle huella. Algo así como lo que intentaron hacerlo, pero que ya aprendieron, y hay que reconocer que el CNN ya aprendió a hacer ese tipo de marramucia, ¿verdad? Porque muy bien lo acaba de decir y sabemos en todo lo que ha pasado con el PSV. El PSV apenas dice algo, le meten 7.000, 8.000 máquinas y ahora a 50 partidos le quieren poner 390 máquinas. Es obvio que lo que pretenden hacer, y como lo venimos diciendo nosotros desde la Asamblea, ya el gobierno se salió del marco constitucional y el término de gobierno forajido cada día se hace más presente.